En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, en este programa inaugural para La Rosa de 2007, el año del espionaje, como bien sabéis, el 007, y bueno, pues Fernando Rueda vendrá para dar testimonio de ello, claro, es su año, tiene que pasarlo francamente bien. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, y sobre todo pues un expreso deseo de felicidad, de amistad, de solidaridad, y que podamos vivir juntos muchas emociones en este año que se nos antoja especial, mágico. Ojalá nos traigan muchas alegrías, y ojalá que os hayan traído también los Reyes Magos pues todo lo que merecíais, ¿eh? No solo carbón, que ya sé que habéis sido algunos muy malos, pero seguro que hay juguetes para todos, y si no juguetes, pues algún cafetín, alguna corbata, que para eso están estos días, para recargar el vestuario. Bueno, pues con David Peñalba en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Martín Espósito en nuestra producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y como atrás dejamos el día mágico de la Epifanía, el día mágico de los Reyes, magos de Oriente, pues vamos a intentar traeros también un programa cargado de regalos en forma de grandes contenidos. En la materia reservada hay que hablar, por supuesto, y qué desgracia, ¿verdad? Qué lástima que tengamos que volver otra vez donde solíamos, al asunto de ETA. Bueno, pues el segundo cadáver ya se ha encontrado 8 días después de esa explosión gigantesca. Dicen que no menos de 500 kilos de explosivo se situaron allí, en la Terminal 4, en el parking de la Terminal 4, y cuatro plantas se vinieron abajo. Dos vidas, dos ecuatorianos fallecidos, unas historias desgraciadas además, gente que vino aquí a buscarse la vida, a ganar un poco, a enviar dinero para sus familias, y que tengan que volver en un féretro, ¿verdad? Bueno, pues comentaremos este asunto porque Fernando Rueda fue testigo de excepción, vivió el atentado in situ. Estaba allí esperando tomar un avión y ocurrió la explosión, así que Fernando nos va a dar un testimonio de primera mano sobre cómo fue aquel momento. Y bueno, veremos a ver qué pasa con este ya mal llamado tratado o tregua o acuerdo de paz o diálogo de paz, en fin, que creo que el buenismo se ha venido abajo, el buenismo de Rodríguez Zapatero. También tenemos que comentar qué pasa con el CNI. Ya sabéis que el número 3 ha dimitido por no estar de acuerdo con la política antiterrorista, y bueno, pues no se viven días agradables en el seno de nuestros servicios de inteligencia. Así que bueno, hablaremos del CNI y también de esa solicitud de papeles, los vuelos de la CIA, otro de esos casos irresolubles, qué barbaridad. La ejecución de Saddam Hussein, que sigue marcando de alguna manera la actualidad internacional, la difusión de las imágenes pues ha provocado diversos comentarios, y también pues qué política va a llevar a cabo Bush, George Bush, en estos poco menos de 2 años que le quedan de mandato en Irak. De momento ya anuncia el envío de más y más tropas, algo que se enfrenta, yo creo que directamente, a lo que piensan los demócratas ya con mayoría en las cámaras parlamentarias estadounidenses. Bueno, pues todo esto lo vamos a comentar, y en la sección Mis espías favoritos hablamos de John le Carré, un prestigioso autor de grandes bestsellers relacionados con el espionaje, y que él mismo pues confesó haber sido espía británico durante un tiempo. John le Carré con Fernando Rueda. Hoy vamos a trazar su perfil biográfico y vamos a averiguar cosas muy interesantes sobre este gran escritor. Tendremos también nuestro termómetro de la Tierra con cosas que van a ocurrir en este año 2007 relacionadas con el cambio climático. Nos pondrá en aviso Martín Espósito. Las leyendas urbanas con Bruno Cardeñosa, leyendas urbanas relacionadas con el asunto alimenticio, con lo que comemos o no comemos, los rumores, los bulos que circulan. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo de no comáis pollo porque tiene no sé qué, no comáis pescado porque trae la bacteria no sé cuánto? Pero pues en muchos casos son auténticas leyendas urbanas que provocan catástrofes en los precios. Y bueno, pues esto lo vamos a decir también ahí con Bruno Cardeñosa. El monográfico que estáis todos esperando, el más escuchado, el más solicitado, el más descargado, siempre es el de las profecías de tal o cual año. Bueno, pues en este caso profecías para 2007 con Jesús Callejo y Carlos Canales. Preparad ya los MP3, las grabadoras o lo que tengáis a mano. Luego, por supuesto, lo subiremos a juanantoniocebrian.com. El de profecías 2006 tuvo más de 30.000 descargas. Más de 30.000 descargas tuvo el de profecías 2006, uno de los más escuchados en juanantoniocebrian.com en el pasado año. Así que profecías 2007, promete, porque vienen augurios terribles. Vendrán los extraterrestres, explotará el mundo, chocará el asteroide, vendrá también el Mesías, eso dice un profeta brasileño, de todo tenemos. Así que será divertido, como siempre, y son profecías que, como ya estáis acostumbrados, pues sabéis que no se van a cumplir. Pero bueno, eso no quita para que escuchemos y nos entretengamos con Jesús y Carlos. Versus, recordaremos alguno, Juan Ignacio Cuesta, que nos llevará al punto más septentrional de la península ibérica. Este es pues Estaca de Bares, en Lugo, ahí donde chocan el Cantábrico y el Atlántico, pues es el punto más al norte de la península ibérica, Estaca de Bares, Vicedo, un lugar mágico por excelencia, en el que anduvieron también los templarios. Tendremos lo que va a ocurrir en 2007 relacionado con el cómic, la fantasía, la ciencia ficción, Raúl Sogún nos dará buena cuenta de ello, el digi cultural con las novedades musicales, literarias, teatrales, y vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@ondacero.es. Todo esto y mucho más en La Rosa. Y por supuesto, la tercera entrega de nuestra tradicional cesta cultural, pues también haremos el sorteo en esa segunda hora, no os lo perdáis, los que habéis participado, y sois muchos, por cierto, muy contentos estamos con el seguimiento de nuestros programas especiales en las Navidades. Habéis sido muchos, los correos abundan en nuestra redacción, y eso es motivo de, bueno, pues un año más de fidelidad, de entusiasmo, de cariño. Gracias por ello. La Rosa de los Vientos continúa en su décima temporada y aquí estaremos en esta entrega hasta las 4, 3 en Canarias. Bienvenidos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. When I sky. Inaugurando oficialmente el año del espía, este año 2007, y claro, Fernando Rueda pues acude a la cita con su voz inconfundible, una voz tremenda, una voz de peso. Le llaman la voz de Kilo. Con una suficiencia, con un empaque, una forma de enfrentarse al micrófono. Mi querido Fernando Rueda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Feliz año 2007. ¿Cómo vamos? Hombre, pues muy bien. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Vamos a celebrarlo. ¿Has empezado bien el año o no? Sí, claro, claro. ¿Sí? Claro, jugando con Spiderman, con Batman, con Winnie the Pooh. ¿Y te han regalado calcetines? Corbata. Corbata, bueno, bueno. Eso está muy bien. Sí. Entonces has cumplido con todos los preceptos de la Navidad. Sí. Yo ya sabes que a mí la Navidad me encanta y con nene incorporado pues mucho más. Pues claro que sí. Así que todo, al musical de Winnie the Pooh, los regalos, el tal, el otro, la Plaza Mayor, todo, el árbol, bueno, el Belén y... Me parece fenomenal. Hombre, como tiene que ser. Como tiene que ser, como tiene que ser. ¿Y a ti ha sido corbata o...? No, a mí no han sido... A mí ha sido navegador para el coche. Fíjate que yo no me pierdo nunca. Con lo bien que te orientas tú. Yo que me oriento sin ningún problema. Sin ningún problema, que jamás, vamos, no recordamos jamás que Fernando Rueda se haya perdido, nada. Claro, nada. Claro. Bueno, pues me la han comprado, con lo cual ya no voy a tener pretexto para decir, es que no... Llego tarde porque me he perdido. Sí, o sea que ya tienes el tendré navegador. Que decir, llego tarde porque he perdido el navegador. Estamos hasta arriba de tecnología, ¿eh? Sí. Estamos a la última. No, pero hay alguna como el navegador que es muy muy útil, la verdad. Hombre, ¿eh? A mí me ha sacado ya de alguna, ¿eh? Sí. Porque además, en este Madrid, que es un auténtico escenario bélico, poner el navegador es difícil porque está todo en obras o te cortan la calle o no sé qué, pero para manejarte por la periferia, sí, muy bien, muy bien. A mí, en esta Navidad también te... ¿sabes que he pasado unos días en San Sebastián? Sí. Y me han encantado los adornos de Navidad que han puesto en San Sebastián. Igual que los cubiletes que aquí han puesto en Madrid, ¿no? Vive en Madrid o ha estado en Madrid estas Navidades, ha visto que está lleno de adornos de Navidad, sí. La ciudad que más ha puesto, y sin embargo son todos horrorosos, ¿no? No hay una estrella, no hay un rey mago. Es como si nos avergonzáramos de lo que es la Navidad, ¿no? Nuestra Navidad son los reyes magos, es la estrella, es... Que sí, que se ha incorporado el árbol, ¿no? Y Papá Noel, y nos parece bien, pero hombre... No, pero es que no hay ni Papá Noel. Es decir, es que lo que hay en Madrid es... un cubo. Nada, cubos, luces de colores y cosas sí. Alegóricas, pero no hay lo que es la Navidad, ¿no? Sí, ya no se va a llamar ni Navidad, se va a llamar solsticio de invierno. Claro, ¿eh? Entonces he paseado por San Sebastián y digo, ¡ay, qué bonito! Que no hay tantos, pero son, bueno, pues eso, de Navidad, pues hombre, pues se sí. ayudan a crear ambiente. Sí, ¿no? Tampoco exigimos que esto sea un floripondio tras otro, pero una cosa sobria, elegante, ¿verdad? Claro, las cositas claro. tradicionales y ya está. Ay, señor. Bueno, y llegaste a San Sebastián, pero salías justo el día, ¿no?, del atentado. Sí, que tocó allí vivirlo y tuvimos aquella conversación a las 10:45. Estábamos en la pista del este. Sí, no, mi avión a San Sebastián salía a las 10:30, nosotros llegamos a las 8:30. Estuvimos pensando si llevar o no llevar el coche, porque claro, al ser muchos, pues teníamos que coger dos taxis, y los taxis hasta la T4 son un poquito caros y tal, sí. Y al final pues tuvimos la suerte de ir en taxi, y bueno, pues llegamos a las 8:30, y a las 9, cuando estábamos desayunando, fue cuando sonó el gran bombazo, ¿no? ¿Lo escuchasteis? Lo escuchamos, claro. ¿Y cómo suena eso? ¿Cómo, o sea, qué percepción te...? Mira, nosotros estábamos ya en la parte de arriba, o sea que estábamos un poquito más alejados, ya habíamos metido las maletas, con lo cual fue un gran golpe, un golpe tremendo, ¿no? Mucho más seco de lo que yo pensaba que eran estos golpes, ¿no? Mm. Y de repente el susto, ¿no? Fue como si un avión hubiera chocado contra un edificio. Y con tu experiencia de periodista de tantos años hablando de estos temas, cuando escuchas ese golpe seco, atronador, ¿piensas en el primer segundo que es un atentado o piensas que es otra cosa? La verdad es que no sé en otro país lo que pensarán, pero yo creo que muchos pensamos inmediatamente que eso podía ser un atentado de ETA. Lo que pasa es que era muy raro porque, claro, el día anterior Zapatero se había lanzado tanto, yo había estado leyendo el periódico, y entonces pues eran unos titulares de que dentro de un año estaremos mejor, que dices, bueno, qué raro, ¿no? Es verdad que puede haber sido un accidente, pero claro, tendría que haber sido un accidente, lo que yo te digo, ¿no? Es decir, de un avión que se choca, lo cual realmente era todavía más raro que eso. Poco después oímos a un personal de Iberia decir que había sido un atentado de ETA, que habían avisado. Y bueno, y ya a partir de ahí un poquito es la historia que yo creo que ya se ha oído, ¿no? Fue un poquito el momento de desconcierto, a las 9. ¿Y la gente mantuvo la calma? ¿O? La gente no sabía muy bien qué hacer, la gente seguía como si dentro de ahí no había nada, no, por lo tanto seguía como si nada, seguimos ahí como media hora. Y ya a la media hora... gente de personal de Iberia, en ningún momento hasta ahí habíamos visto ni guardias civiles ni policía nacional, nos invitaron a salir a las pistas, ¿no? Entonces ya al salir a las pistas la humareda de la bomba era tremenda, y entonces pues estuvimos ahí pues unas 2 horas y media, ¿no? Hasta las 11:30, a las 12. Bueno, la verdad es que fue bastante dramático porque no sabíamos lo que pasaba, estábamos con un frío tremendo, habían puesto autobuses para que los niños, las personas mayores se pudieran sentar y pudieran tener un poquito con los motores puestos los autobuses, ¿no? Para estar un poquito calientes y tal, y intentábamos enterarnos un poco a través del teléfono, como todos los españoles, de qué es lo que estaba pasando. No teníamos televisión, no teníamos radio, lo poca radio que había y tal, y entonces pues llamamos para intentar saber qué datos había, si había habido muertos, porque desde el principio creo que todos, después de tantos meses de tregua, todos teníamos muy claro un dato, ¿no? Y es que ETA había estado colocando bombas, había estado colocando, haciendo todo tipo de acciones, pero siempre evitando los muertos, ¿no? Entonces ya cuando se supo que había, primero inicialmente, que había 20 y tantos heridos, ya nos extrañó, ¿no? Es decir, porque normalmente avisan para que la gente se vaya. Incluso te recuerdo que la primera llamada no se le olvidó reivindicar. Se le olvidó, sí. Reivindicar que era en nombre de ETA, con lo cual... Fue en la segunda. Decir, que eso, ¿no? Entonces nos quedamos pues bastante sorprendidos, ¿no? 3 años y medio después, 3 años y medio después de los últimos asesinatos, pues ahora llegan estos dos fallecidos, y además, pues de origen ecuatoriano, dando un poco también fiel muestra de la realidad, de la nueva realidad española, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Es decir, Es, bueno, un drama que... Pero ¿cuánto entenderán que lo suyo ya no tiene sentido? Nunca lo tuvo, pero ya en el siglo XXI, qué cosa más anacrónica, qué lastre para la sociedad, para la estupenda, magnífica sociedad vasca. Uh-huh. Qué lastre histórico, ¿verdad? Qué condena les están dando estos sinvergüenzas. Ya. Yeah. Sí, visto a posteriori, está claro lo que ETA pretende. ETA pretende negociar pudiendo tener y cometer atentados, ¿no? ¿Pero dónde quieren llegar? Están dando un cartel a los más de 2 millones de vascos. Uh-huh. Estos, pues claro, los 100 y pico mil que votan Batasuna, que ya sabemos lo que uh-huh. votan, y los 1000 que hay en el entorno etarra, entre los de la Kale Borroka, los que hay todavía sueltos, si es que son un grupo minúsculo. Yo te haría un matiz. Yo creo que hay unos cientos de personas que actualmente viven del terrorismo. Claro. Cuando decimos los que viven del terrorismo, estamos diciendo los que están en Francia o los que están en España. Los que han hecho de esto su oficio. La Kale Borroka y, digamos, los terroristas, ¿no? Sí, sí. Para ellos es muy difícil acabar. Claro. Y además ellos están ahí, se la están jugando. Sí. Y entonces ellos dicen, vamos a ver, nosotros no estamos aquí, la lucha de toda la gente que nosotros defendemos, que dura más de 30 años, sí. Los 40 ya, casi, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, empieza en el 60, primer atentado creo que es el 68, o sea, 40 y tantos años. Sí, sí, sí. No vamos a dejar a cambio de no conseguir nuestros objetivos, ¿no? Entonces, eso es lo que creíamos de alguna forma en los últimos meses. Los que de verdad creíamos que o confiábamos en que podía haber alguna esperanza de que esta vez sí fueran, creíamos que se habían dado cuenta de que ya la democracia había dado al País Vasco una serie de derechos y de cosas que ya no se podía ir más allá, ¿no? Pues yo creo que es una de las autonomías, pero ellos no, es una de las autonomías más amplias de Europa, ¿no? Sí, sí, bueno, pero ellos seguían empeñados en ese tipo de cosas. Ahora bien, Juan Antonio, dicho esto, también te voy a decir algo importante, ¿no? Sí. Nuevamente nos hemos encontrado con una realidad, y una realidad muy dura, y es que los servicios de información, los servicios de inteligencia de este país, en los que sabes que yo tengo muchos amigos y los que sabes que yo realmente aprecio, nuevamente no se han enterado. ¿Es que nadie es capaz de informar a Zapatero el día antes de lo que puede ocurrir? El problema no es que le informen el día de antes. No se supone que había topos, que había de todo, que se sabía, ¿no? Que... El problema es que no le han informado durante más tiempo. Es decir, no le informan cuando un mes antes, incluso antes, se produce el robo de armas y cuando la Kale Borroka sube, no le informan de que ETA está poniendo ya, dando los pasos para romper la tregua. Es decir, no estamos hablando del día de antes, estamos hablando de mes y pico antes. Pero además, eso hace prever que todas las interpretaciones que los servicios de información de la policía, que eran los básicamente los que estaban llevando todo el tema de ETA, más el CNI en otros aspectos, no han sido capaces de informar de realmente qué es lo que estaba pasando en ETA. Es decir, no sabíamos qué es lo que estaba pasando en ETA. Con un dato a añadir, un dato que mencionó ayer el secretario de organización del PSOE, Pepe Blanco, al hablar de servicios de información y que se podían haber producido fallos de información y de interlocución. Quiere decir que las personas que han estado en esas reuniones en nombre del gobierno tampoco han sido capaces de valorar realmente qué es lo que estaba ocurriendo. Si los que hablan con ETA no son capaces de valorarlo, si los servicios de información y de inteligencia tampoco son capaces, quiere decir que el gobierno ha estado jugando sobre datos falsos, sobre datos equivocados. Pero yo te añadiría otra cosa. Yo me atrevería a decir que Batasuna tampoco se ha enterado de realmente qué es lo que estaba haciendo ETA. Porque así como hizo el ridículo Zapatero el día anterior, tengo un recorte por aquí que dice el llamado Otegi. Yo no sé si era el Otegi o era otro, a ver si lo encuentro, hablando de que ya sabían cuál era el sistema que iban a tener para presentarse a las elecciones. Es decir, jugaban convencidos de que al final el gobierno iba a ceder. Cuando está claro que con esto que ha ocurrido, el gobierno en estos momentos, lo que pase algo tremendamente bueno para todos, Batasuna no se va a poder presentar. Ese va a ser, digamos, el castigo, si podemos hablar en términos tan simplistas, ¿no? Sí, castigo que van a tener. No se van a poder presentar las elecciones. Con lo cual, si ellos hubieran sabido eso, o hubieran deducido, habrían dicho otras cosas, ¿no? Entonces, debemos suponer, Fernando, que en el seno, en las interioridades de ETA, puede haber elementos muy díscolos, elementos muy alterados que estén operando por su cuenta, al margen de lo que se pueda entender como corriente oficial. No, yo creo que lo contrario. La escisión, lo de Omag, con Herida. Cuando se produce la tregua, se identifica, y aquí lo contamos, que hay al menos un 33% de los militantes de ETA, de todo el entramado de ETA, que está en contra de la tregua, pero que acepta disciplinadamente la tregua. La acepta por disciplina. O sea que nadie se ha salido de madre. El problema ha sido que a lo largo de estos meses ese sector ha ido ganando poder, consiguiendo poder, y ha convencido al resto, y siempre estamos hablando de por votos, al resto del grupo terrorista, de la necesidad de cambiar la estrategia negociadora. Es decir, en ningún momento ellos, y ya lo veremos, me temo, han tenido la intención de dejar de negociar. Ellos lo que han tenido es la intención de negociar con sus armas. ¿Cómo? Poniendo un atentado encima de la mesa. Ahora les ponemos 500 kilos en la T4. Y nos cargamos una de las últimas grandes obras que ha habido, y que sepáis esto. Problema, que hay dos muertos. Si no hubiera habido muertos, ¿qué habría pasado? Yo no lo sé, Juan Antonio. Tengo mis dudas. No voy a hacer de pronósticos. Lo dejamos para luego cuando hagáis los pronósticos del año que viene. Pero claro, se han cargado el proceso. Pero yo creo que la mayor parte de ETA era partidaria de seguir este proceso de negociación. Lo que pasa es que con este atentado, en lugar de haber hecho un atentado más pequeñito, han hecho un atentado salvaje. Querían demostrar que aquello que hemos repetido, ¿no? Y es que dependiendo de la capacidad de matar es lo que puedes conseguir. Entonces ellos consideran que tenían que demostrar su capacidad de matar para conseguir más del Estado. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es la única respuesta que pueden tener? Pues ya no negociamos. Cuando ellos, yo sospecho que decir no, si nosotros queremos seguir negociando. Bueno, pues el asunto de y la dimisión del 3 del CNI. Vamos a ver, nosotros en Interview anunciamos hace dos semanas, dimos la exclusiva de que el número 3 del CNI, el CNI tiene un director general, que es Alberto Sáiz, una subdirectora general, una subsecretaria, tiene un secretario de Estado, una subsecretaria y un número 3 que es el director general de operaciones, que es en realidad el que sabe, que es en realidad el que controla todas las misiones, el profesional, digamos, ¿no? Este profesional, del cual nosotros no dábamos el nombre, dábamos las iniciales, M.S. Este profesional había dejado el puesto. Esa era la noticia. Nosotros no sabíamos, y yo hasta este momento no sé cuáles han sido exactamente las razones de si ha dimitido o si se ha ido. Bien es cierto que después de esa noticia, la semana pasada, el diario El Mundo publicó que había dimitido por no estar de acuerdo con la política antiterrorista llevada a cabo. Me cuesta me cuesta pensar que eso sea así, ¿no? Pero sería una cosa tremenda, porque demostraría un poco, si fuera así, que había alguien dentro del gobierno que estaba informando de que ETA, eso que decíamos que el gobierno no sabía, y es que alguien estaba informando, ETA no está haciendo caso, ETA se está preparando, ETA sigue, no me están haciendo caso, yo dimito. Eso sería un poco la interpretación, una de las interpretaciones que se ha dado. Y eso sería todavía más grave. Porque eso sería decir, te lo dije y no me hiciste caso. Y no me hiciste caso. Entonces, no sé, has visto que en la reunión del gabinete de crisis que se celebró ayer, estaba el director del CNI, ¿no? Sí. O sea que... Sí. Que y, bueno. ¿Y hasta dónde tú puedes contar? Y hasta donde yo puedo contar, yo creo que el CNI ha estado bastante fuera del punto directo, que los que han estado llevando la información básicamente ha sido la policía, que han dejado aparcados a la Guardia Civil, y que la información que se ha estado facilitando es básicamente información de la policía. Y que yo creo que si ha habido un trabajo mal hecho, no corresponde al actual comisario general de información, sino al anterior comisario general de información, que bajó, sin ninguna duda, la guardia frente a estos temas, y no fue capaz de penetrar, y además consiguió impedir que la Guardia Civil llevara a cabo incluso misiones y controles que tenían, ¿no? No está siendo un buen siglo este siglo XXI, ¿verdad?, para los servicios secretos en el mundo. En los momentos graves, donde tienen que estar, donde tienen que informar, pues la CIA, el MI5, el MI6, ¿verdad?, el propio CNI, ocurren cosas terribles, y todos nos preguntamos por qué no sabían más, por qué no informaron mejor. Porque no han sido capaces de llegar, claro, Juan. Claro, es decir, ahora veremos, y yo estoy seguro que lo vamos a ver, en las próximas semanas, necesariamente el Estado tiene que dar un gran golpe contra ETA. Es decir, tenemos que ver detenciones importantes y tenemos que ver caídas, y te estoy hablando no solo de los que han puesto las bombas, sino te estoy hablando de caídas a alto nivel. Esa debería ser la respuesta, ¿no? Y yo creo que en esa respuesta ahora mismo está trabajando, y estoy seguro que con todo su empeño, los servicios de información y de inteligencia. Bueno, pues a ver si podemos dar esa gran noticia. Esa detención de 20, 25, 30 o de todos, ¿no? Ojalá. Fíjate, también en Estados Unidos se cuecen las habas, ¿eh? También Negroponte se va a dedicar a cuestiones más livianas. Sí. No, yo creo que ahí lo único que queda claro es que Bush va a tomar una decisión muy importante, y que lo que ha dado es los primeros pasos. Lo que ha hecho ha sido quitar al jefe de todos los servicios de inteligencia, Negroponte, y lo ha quitado porque Negroponte no es un gran espía. Digamos las cosas claras, Negroponte es un diplomático. Y claro, los diplomáticos pues tienen sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Ahora va a trabajar con Condoleezza Rice. Y ahora va nuevamente a trabajar ahí. El que viene, que es John Michael McConnell, este es un espía. Este es alguien capacitado para utilizar todos los medios técnicos y personales de Estados Unidos en Irak. Si a esto le unimos que se ha cargado a los que llevan a la cúpula militar en Irak, iba a poner una cúpula militar nueva, quiere decir que este año va a reforzar y va a intentar aplacar y cargarse la resistencia, o al menos controlar la situación en Estados Unidos. Tiene exactamente un año para ver qué hace, porque el año que viene son, a finales del 8 son las elecciones, y a principios empieza la campaña electoral, las primarias. Por lo tanto, tiene como campo de maniobra este año. Tiene un problema, los demócratas enfrente. Y tiene un segundo problema, los republicanos, que ven que si Bush no soluciona satisfactoriamente el tema de Irak y sigue empeñado en lo que está y no consigue éxitos, está dando posiblemente la victoria al que sea el candidato demócrata. Con lo cual va a sentir no solamente, y aquí es importante fijarse, la presión de los demócratas, sino también la presión de su propio partido. Hay un problema, y es que en estos años de guerra, desde 2003 hasta nuestras fechas, pues el ejército norteamericano se ha empleado a fondo, pero hasta el límite de sus posibilidades, tanto que ahora George Bush pretende enviar 20 o 30 mil soldados. Ajá. A la zona. O 40.000, según los datos. O 40.000, y claro, los patanegra, los militares de toda la vida, le han dicho que únicamente hay entrenados para este menester 9.000. Uh-huh. O sea, solo tienen 9.000 efectivos disponibles para enviar a Irak. Por lo que fíjate que también qué papelón para el ejército americano, ¿no? Uh-huh. Ya, lo que pasa es que él se debate entre acabar su misión. Él puede hacer lo que le dé la gana. Sí, sí, claro, claro. Ya no puede, le pueden reelegir. Y además él no se presenta a las elecciones. Claro, claro. Con lo cual es una decisión personal. Él odia a toda la situación que ha tenido que vivir. Su gran enemigo Saddam ya está muerto. Y él se tiene que debatir entre acabar su mandato como a él le gustaría o dejar un poco el terreno abonado para una progresión. Sí. Poco a poco. Yo creo que va a intentar primero acabar el conflicto, intentar controlarlo. Se va a dar unos meses para conseguirlo. Y si en un tiempo que no sé cuánto será no lo consigue, empezará a replegar velas. Pero yo creo que durante unos meses va a poner toda la carne en el asador, aunque la carne, como tú dices, sea de segunda calidad. Y va a intentar arreglarlo y salir con mucha dignidad de Irán. Con lo que es previsible unos mesecitos de traca final, ¿no? Efectivamente. De traca final y bueno, pues vamos a ver en qué situación queda ese ejército estadounidense y acaso tendrán que movilizar a los de la Guardia Nacional. Bueno, pues... No. Ya parece ser que ya ha habido algunos muertos de la Guardia Nacional. Pero, o sea, sí. Bueno, pues nada, lo de George Bush, lo de Irak, la ejecución de Saddam Hussein, que sin duda alguna pues ha marcado estos primeros días de 2007. Ay, señor, que cuántas cosas, ¿eh? Cuántas cosas. En España, en el mundo, lo de Irak, y bueno, pues este planeta Tierra que sigue tan convulso como siempre. Vamos a tranquilizarnos porque llega una de las grandes historias de Fernando Rueda. Es momento para... sus espías favoritos. El espionaje sigue apasionando. Ahí está Casino Royale, que sigue haciendo una taquilla estupenda, magnífica. Claro. El James Bond, el 007. Y ya estamos en su año, el 007. El 007. Bueno, pues John le Carré no le fue a la zaga a Ian Fleming, ¿verdad? No. Yo ahora mismo compré el otro día el último libro de John le Carré. John le Carré, que se llama La canción de los misioneros. Lo estoy leyendo todavía. ¿Qué tal? Y bueno, me encanta porque sabes que yo tuve durante muchos años mi tío misionero, el que está por el mundo, estuvo en el Congo y tal, y entonces esa parte de problemas africanos está fantástico, ¿no? John le Carré, que sabes que se llama en realidad David John Moore Conwell, porque claro, alguien como él, que ha sido espía, no podía escribir con su nombre, tenía que utilizar otro nombre. John le Carré. Este libro es apasionante, aunque yo soy un apasionado de los libros, sobre todo de los primeros libros de John le Carré, de la época de la Guerra Fría, ¿no? Que por cierto, el otro día tuve la ocasión de estar un ratito con Frederick Forsyth, no con él, sino con su libro El Afgano. Sí. Y me dejó un poco frío, ¿eh, Fernando? Sí, yo reconozco que es muy apasionante y tal, pero es muy descriptivo, ya no es el que era, ¿no? Es como que sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Sí. Bueno, cada uno que haga su valoración, ¿no? Pero bueno, te contaré cómo me gusta, si me gusta o no me gusta el último de John le Carré, que va muy bien. Sí. John le Carré es un personaje, todo el mundo ha oído hablar alguna vez de él. John le Carré nació en 1931 en Poole, al sur de Inglaterra, ¿no? Y hay que ver que su vida es la vida de podría ser la vida de un espía de estos que en los años 30, 40, 50, 60 hicieron que se derrumbara tantos muros en Inglaterra, ¿no? Que fue los cinco malos de Cambridge, ¿no? Los cinco desertores que estuvieron durante tantos años trabajando para el servicio secreto inglés y en realidad haciéndolo para el KGB soviético. Eso fue una tragedia para tragedia para total, el judío, ¿no? Porque... y es esta época de la que vamos a hablar, ¿no? La quien vivió de primera mano, porque estuvo allí metido, fue John le Carré, que habló de ellos, ¿no? Pero fíjate en la vida, su padre era un delincuente y su madre le abandonó a los 5 años, lo cual te puedes imaginar que la vida de un joven como él quedó marcada totalmente, ¿no? Le Carré estudió en un internado y a los 10 años se escapó a Suiza. Ya ahí veíamos su espíritu, ¿no? Luchador. En Suiza trabajó limpiando elefantes en un zoológico, pero estudió en la Universidad de Berna y aprendió alemán, que era realmente lo suyo, las lenguas, ¿no? Volvió a Inglaterra para hacer el servicio militar obligatorio, porque si no ahí sí que habría tenido problemas, y como hablaba alemán le enviaron al servicio de inteligencia militar y después le enviaron a la ciudad austriaca de Graz. Es decir, ya de joven, a los 18 años, ya trabajó para los servicios de inteligencia militar, ¿no? Al terminar su servicio, bueno, pues se fue a Oxford, allí se matriculó en germanística, empezó a ejercer sus ideas de izquierdas, porque John le Carré es un tipo que siempre ha votado laboristas, pase lo que pase. Es un rojoide completo y además él lo reconoce, ¿no? En aquella época, siguiendo la tradición de todos los espías de aquellos años, se casó con una mujer, con Anna Sharp, y con matrimonio que le duró muy pocos años. En 1956 empezó a dar clases en la universidad, nuevamente vinculado como los de Cambridge, pero también le duró poco. Y ya en 1958, según él reconoció muchos años después de terminar, de sus libros, después de negarlo durante mucho tiempo, en 1958 entró en el MI6, ¿no? Pero en el 58, siendo espía, entró en el Foreign Office. Y allí estuvo destinado al Departamento de Europa Occidental, después le mandaron de segundo secretario a la embajada en Bonn. Allí vivió algo muy importante para él y para entender un poco sus libros, ¿no? Vivió la creación, el levantamiento del muro de Berlín, ¿no? Y allí, bueno, pues vivió etapas muy importantes porque como controlaba tanto en alemán, pues cada vez que iba un presidente, un gobernante inglés, pues él era el traductor, ¿no? Y bueno, y allí, en Alemania, escribió su primer libro, Una llamada para el muerto. Bueno, fue un libro que fue bien, pero que... no triunfó. Sería 2 años después, en 1963, cuando escribió El espía que surgió del frío. Nosotros sabemos que entró en 1958 y sabemos que después del éxito de este libro dejó el Foreign Office. Lo que no sabemos es que él en qué momento dejó el servicio secreto inglés, porque lo que sí sabemos, porque él lo ha reconocido, es que estos primeros libros y algunos después, antes de publicarlos, se los entregaba, no sé si se los entrega, para una lectura previa al servicio de inteligencia británico. Para que le corrijan, para que le digan, para que le cambien. Algo que solamente suelen hacer los agentes en activo. Él estuvo en una época en la cual, viendo sus personajes, sabemos que su imaginación es fantástica, pero que también su experiencia está vertida en sus libros. Así, sus dos grandes protagonistas, George Smiley, un agente desvencijado, caótico, que sale en libros como Calderero, Sastre, Soldado y Espía, bueno, pues sabemos que tiene muchas cosas de aquel gran espía que era Kim Philby. Pero lo que sí sabíamos y sabemos desde hace tiempo es que el malo, Carla, que era el jefe del servicio secreto alemán, que era despiadado, estaba basado realmente en Marcus Wolf, el peligrosísimo agente de la Alemania del Este. Ahí aprendemos cosas muy importantes para el servicio de inteligencia, que no hay otros espías malos. Lo que hay son otros servicios de inteligencia. Le Carré nunca los ha considerado enemigos. Siempre ha hablado de los espías

Realmente, no son pocas las historias sin fundamento que circulan entre la sociedad, ligadas en parte al oriental y al canibalismo. Sin ir más lejos, en España circula un dicho, según el cual no mueren en nuestro país ciudadanos de origen chino. No hay tumbas chinas en ningún cementerio, mejor dicho, no conocemos dichas muertes ni el destino de esos cuerpos. Tras esta afirmación se esconde la sospecha de que los cuerpos de los chinos muertos en España se utilizan en los restaurantes orientales. Ese sería el secreto de sus bajos precios y la dificultad en reconocer el tipo de carne que sirven en esos restaurantes. Evidentemente no es cierto, buena o mala, la comida china tiene procedencia común. Tampoco está hecha con carne de gato tal y como se ha llegado a insinuar. Pero para desacreditar esta leyenda, nada mejor que visitar el cementerio de la Almudena en Madrid. Ahí reposan los restos de muchos chinos, pero accediendo al camposanto por la puerta de funerales, la primera tumba que encontramos, la primera, pertenece a una mujer china. Y eso que decía el falso mito, que no había ninguno enterrado en España. En tiempos más recientes ha circulado otra leyenda similar. Lo ha hecho a modo de denuncia a través de internet. Se trata de un mensaje de correo electrónico encadenado. Según el texto, que aparece acompañado por unas fotos de un oriental comiendo carne, los bebés y fetos muertos en Taiwán pueden comprarse a entre 50 y 70 dólares en los hospitales del país para satisfacer la demanda de carne infantil que se cocina en Taiwán a la parrilla. El mensaje que se recibe por correo finaliza así. Tenemos que unirnos todos para erradicar esta terrible costumbre. Por favor, reenvía este mensaje a todas las personas que puedas, a fin de que el asunto sea conocido en todo el mundo y alguien tome medidas. Evidentemente ninguna de las historias citadas tiene el más mínimo crédito, sin embargo son muy significativas en su contenido y reflejan determinadas posturas sociales respecto a la alimentación en el mundo oriental. Pero la alimentación occidental tampoco está exenta de estas falsas historias. Todavía se habla, y mucho, del sospechoso origen de la carne de los restaurantes de comida rápida de origen norteamericano. Pero sobre estas leyendas hablaremos en otra ocasión. Qué curioso, ¿verdad? Con los alimentos, la cantidad de historias que se generan. Bueno, pues lo que tenemos que hacer y procurar siempre es alimentarnos de forma muy, muy saludable para que no tengamos problema alguno, caramba, con tanto anisaki y con tanta cosa. Y ahora llega el momento para nuestro termómetro de la Tierra con Martín Espósito. Las cuestiones del cambio climático nos afectan directamente, ya todos los gobiernos lo reconocen, toman o intentan tomar precauciones. Y bueno, pues a ver cómo se presenta este 2007. Martín Espósito nos habla de este termómetro nuestro, de nuestro querido planeta azul y verde. Han transcurrido tan solo 6 días del nuevo año 2007 y tenemos que hablar ya de cerca de medio centenar de muertos por catástrofes climatológicas. La alerta proviene desde el continente americano. Se trata de Paraguay, donde 100.000 personas esperan ser protegidas ante las intensas lluvias previstas para las próximas semanas y que solo en Brasil han dejado 30 muertos. Mientras en Bolivia, dos personas perdían la vida y decenas de aldeas quedaban aisladas por fuertes riadas. Hasta 2.000 damnificados, lejos de los 25.000 afectados que en Perú han dejado también unas persistentes lluvias. Así, por tanto, mantendremos puesta toda nuestra atención sobre América del Sur y, cómo no, sobre Malasia, donde se teme que se produzcan nuevas inundaciones y desbordamientos de ríos en las próximas semanas. Por cierto, ya lo mencionábamos en nuestro resumen anual, 2006 se alza como el año de toma de conciencia de la problemática del cambio climático, el despertar de la conciencia, decía Greenpeace. Bien, pues ahora los expertos apuestan porque 2007 sea el año de informar y actuar sobre la contaminación y sus consecuencias inmediatas, en consonancia con el nuevo diccionario americano de Oxford, que eligió emisiones cero como palabra representativa del año. En este sentido, los próximos días 7 y 8 de marzo se darán cita en Londres expertos en comunicación que analizarán el mejor método para comunicar y concienciar a los ciudadanos sobre las consecuencias del cambio climático y la situación actual. A todas luces, una tarea harto complicada que oscila entre el sensacionalismo o alarmismo y el silencio informativo, porque ¿acaso sabéis que en España fallecen 3 veces más personas por la contaminación atmosférica que por accidentes de tráfico? Pues así es, incluso según el informe de Ecologistas en Acción, en nuestro país mueren hasta 11 veces más personas por la contaminación atmosférica que por accidente laboral. Dato comprensible si descubrimos que Madrid en 2006 superó todos los niveles de contaminación permitidos, más del doble de lo permitido por la Unión Europea, máximo histórico de la presente década. Y hablando de máximos históricos, atención a las altas temperaturas en 2007. Puede convertirse en el año más caluroso de la historia. Según un estudio de la Universidad de East Anglia y el Hadley Center británico, el presente año será el más caluroso desde 1659, año desde el que se documentan anualmente las temperaturas en el Reino Unido. La predicción final se basa en la combinación de los efectos provocados por el fenómeno de El Niño en el Pacífico, los gases de efecto invernadero y los cambios climáticos en la actividad solar. Más allá de las predicciones, lo que sí podemos constatar es cómo el calentamiento global provoca el deshielo de los polos a una velocidad vertiginosa. Así, esta pasada semana, científicos de la Universidad de Laval, en Canadá, han identificado un tremendo bloque de hielo del tamaño de 6.600 campos de fútbol. Al parecer, los 66 kilómetros cuadrados de hielo se desprendieron hace 17 meses de la isla Ellesmere, a 500 millas del Polo Norte. Se trata del mayor colapso de un bloque de hielo producido en el Ártico canadiense en los últimos 30 años. Y en estos momentos el témpano helado se encuentra a la deriva y amenaza con entorpecer la navegación a través del mar de Beaufort, así como a las explotaciones petrolíferas. Nos remontamos ahora más que los 4.500 años que dicen los expertos que tiene la isla helada, concretamente 300 millones de años atrás. Precisamente entonces, no una isla, sino todo un hemisferio, como el sur, estaba completamente helado. Sin embargo, en solo 40 millones de años, el hielo se retiró. De ser así, el calentamiento global podría consolidarse con un movimiento brusco. Esta es la conclusión a la que han llegado científicos de la Universidad de California en un estudio que acaba de ser publicado por la revista Science y que se ha basado en el análisis de restos de CO2 conservados en fósiles. Además, apuntan a que hay muchos aspectos paralelos entre la situación actual y la que se vivió a finales del Paleozoico, y es que los resultados confirmaron que las placas de hielo retrocedían cuando aumentaba la presencia de CO2 y se expandían cuando se reducían los gases de efecto invernadero. Acabamos, y lo hacemos justamente con el hielo como protagonista, al ser proclamado 2007 Año Polar Internacional. Es la cuarta vez que se celebra, la primera del siglo XXI, tras las anteriores ediciones de 1882, 1932 y 1957. En esta ocasión, los especialistas en el Ártico y la Antártida podrán disfrutar de un incremento en sus presupuestos gracias a un programa de ayudas especial que permitirá inyectar más de 300 millones de euros extra. Con este dinero, por ejemplo, los especialistas en el Ártico incorporarán a sus actuales observaciones biológicas, físicas o geográficas el impacto que tiene el ser humano en las variaciones climáticas. Impacto humano que, si recordamos lo contado anteriormente, haría del Año Polar Internacional el más caliente de la historia. Sin duda, un cambio climático brusco, ¿no os parece? Así es, mi querido Martín Espósito. Bueno, pues es el planeta azul y verde, es el termómetro de la Tierra. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con ese monográfico tan deseado, tan esperado, tan anhelado. Ese monográfico dedicado a las profecías que tenemos en cierne, las profecías dedicadas al año 2007 con Jesús Callejo y Carlos Canales. Todo esto y mucho más hasta las 4, 3 en Canarias, como siempre, en La Rosa de los Vientos, como siempre, en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. A puntito ya el monográfico clásico, esperadísimo, el de profecías 2007, con Jesús Callejo, Carlos Canales, un versus que vamos a recordar entre Isabel I de España y el duque de Montpensier, muy entretenido, y luego pues visitamos el punto más septentrional de la península ibérica. Este es Guicedo, Estaca de Bares, en la provincia de Lugo, con Juan Ignacio Cuesta, Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Y nuestra cesta cultural, la tercera, vamos a efectuar el sorteo. Así que nada, todos atentos los que habéis respondido a vuestro monográfico favorito de 2006. ¿Preparaditos? Pues venga, que no esperemos más. Las profecías 2007 ya están aquí. La Zona Cero.

curiosamente. Sí, bueno. Entonces, la verdad es que, bueno, vamos a ver. Bueno, pues tenemos eso. Posible contacto extraterrestre, posible segunda venida del Pero del un Mesías, sábado, recuerda. Un sábado. Y posible crisis entre los Estados Unidos de América y Corea del Norte. Son, yo creo que, los tres puntales. Sí, yo creo que sí. En los que se sustenta nuestro monográfico profético. Bueno, pues muchas gracias, Jesús Callejo. Toma, estos son, este es el vientre de un animal que hemos abierto para que veas. Toma. Menos mal que me he hecho auríspice. Para mí no tiene secreto las entrañas de este bicho. ¿Cómo? Qué pringoso, ¿eh? Preveo sí, que vamos a tener un año bastante bonancible. ¿Bastante bonancible? Sí, sí, tranquilo. Muy bien, muy bien. Sí, el año que viene es año de qué, del perro, en febrero. Que el del cerdo. El del cerdo. Toma, Carlos, tú como buen romano que eres. Abre este avecilla. A ver qué te dice su... Miro las vísperas, a ver qué dice. ¿Qué te dice? Mira, la lotería primitiva, viene aquí anunciada. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Vamos a desear entre todos que este año 2007 no sea catastrófico, que no tengamos ese conflicto nuclear con Corea del Norte, que todo se vaya aplacando y que cesen de una vez por todas las guerras en el mundo, las hambrunas, que sea, como decía Jesús, un año bonancible. Y bueno, pues así podremos tener las próximas Navidades una nueva entrega de Cestas Culturales. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola, Martín Espósito. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a proceder a la entrega de la tercera y definitiva Cesta Cultural. ¿Qué os pensabais? ¿Que se habían acabado los regalos de Reyes? Pues no. Aquí estamos. Oye, pues... Llegando a la urna, ahí está, claro, la urna. Claro, pues hemos recibido todos... Al viento. Los regalos, y atención porque tenemos aquí la cesta preparada con los tres títulos ya anunciados. Tenemos La aventura de los conquistadores, gran éxito editorial, la saga de los libros. La aventura de los conquistadores, por un lado. Los Borgia, historia de una ambición, en temas de hoy. Entereza de las editoriales. Sí, y también El mariscal de las tinieblas, La verdadera historia de Barba Azul, lo de Gilles de Gué, que por cierto me han dicho que se ha venido muy bien estas Navidades, entre los estudiantes de historia. Anda. Es un libro que se está boca a boca. Sí, sí, se está pasando la voz entre los estudiantes de historia y se lo compran. Y bueno, y también exitazo del PAC. El PAC ha funcionado muy bien con los tres títulos, La aventura de los godos, La aventura de los romanos en Hispania y La aventura de los conquistadores. Ha funcionado muy, muy bien. Y además, bueno, pues... En la cesta va la guinda, que es el doble CD de La Rosa de los Vientos. Ahí. Y ya es un artículo de coleccionista, ya es muy difícil encontrar esto. Doble CD, salvo en alguna cosa en internet que se pueda conseguir. No vale venderlo en subasta, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos los tres libros, el doble CD, y la pregunta, o lo que os pedíamos para esa tercera cesta era pues que nos dijeseis el monográfico de vuestro interés en este año 2006 que ya hemos dejado atrás. Nos han respondido de forma multitudinaria, la verdad es que muchos, muchísimos, siempre que tenemos una cesta cultural. Y diversidad de gustos, sí, eso de los templarios. Sí, bueno, el Salón Ámbar ha gustado mucho, el Salón Ámbar. Rossetti también. Rossetti. Los gemelos de aluminio también. El Templo de Abidós, la verdad es que... Profecías 2006. Profecías muchísimo, es uno de los que más gusta siempre, y este de 2007 ha quedado también muy, muy curioso. Van a bajar aquí los extraterrestres, claro, directamente a Madrid, al retiro. Tenemos el mes, la segunda... llegada del Mesías, la segunda venida del Mesías, los extraterrestres, el conflicto nuclear con Corea del Norte, bueno, pues de todo un poco, como es habitual. Bueno, esperemos que... Entonces, ¿a dónde irá la tercera cesta? Vamos a ver, mano inocente, a ver, Casasola. Ganador, ganadora. A ver. Chica. La aventura de los conquistadores. Bueno, no me lo puedo creer. Los Borgia. No me lo puedo creer. El mariscal de las tinieblas. Que se queda en Madrid. No me lo puedo creer, pero bueno, es que ha habido masiva asistencia y participación de Madrid, ¿o qué? El premio del niño ha quedado en Albacete. Sí. ¿Tres de Madrid? Tres de Madrid. Qué cosa. En Madrid no ha tocado nada. Qué cosa. Hombre, bien es cierto que tenemos prácticamente más del 20% de la audiencia está en Madrid, claro. Pero claro. Que no se nos enfaden tampoco las provincias. ¿Qué pasa? ¿Que ha salido otro de Madrid? ¿Otro de Madrid? Un ganador de Madrid. Pues nada, hombre. Bueno, vamos a decir ya el premiado. Chico, gente, chica. Nos van a decir cualquier cosa, pero bueno, esto es limpio, esto es impoluto, esto es una cosa inmaculada. La mano esto blanca. Es la suerte, es la suerte. De Silvia Casasola. A ver, ¿es chico o chica? Chico. Chico. Se llama David. como nuestro compañero Federico. ¿No será David? David Montoro Ramos. David Montoro Ramos. De Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, Madrid. Alcalaíno. Bueno, pues aquí tenemos la tercera cesta cultural. ¿Qué monográfico? Pues eligió para él uno de los mejores, o el mejor, es el Circo Barnum. Ah, el Circo Barnum. Los monstruos. Entre los monstruos del Circo Barnum, un monográfico que llamó mucho la atención, sí señor. Uh-huh. Bueno, pues Alcalá de Henares, esa es la localidad a la que va nuestra tercera cesta cultural. Uh-huh. Y David, ¿felicidades, David? Montoro. Sí, David. Todos los ratos, no, Montoro Ramos. Ramos, David Montoro Ramos, tienes ahí tu cesta, incluye el teléfono. Sí, además dice, si soy tan afortunado de ser elegido para recibir la cesta cultural, os pido encarecidamente que no os privéis de llamarme a pesar de la hora. Seguro que estaré despierto y podré hablar con vosotros. Venga, Martín. Qué gracioso. Procede. ¿Ahora mismo? Sí. Procede. Pendientes, para el miércoles. Para la siguiente hora vamos a tener en el Digicultural a David Montoro. Vale, pues ahora le llamo yo. Lo llamamos. Y quedamos con él, a ver si puede ser. Qué bueno. Bueno, pues ya está. Yo me había ido ya. Pues efectuada la entrega, las tres mantente cestas, despierto, David. Nuestro agradecimiento de cada año para vosotros, a vuestra fidelidad. Y nada, pues esas tres cestas culturales entregadas ya. Y las tres, bueno, una Alcalá de Henares, Madrid. ¿Y los tres chicos? Una chica. No, Gema de la Torre. Ah, Gema de la Torre. O sea, luego tenemos a dos chicos, sí, y una chica. Bueno, dos. Bueno, pues ya está. A Ignacio Pleite. Ignacio Pleite. De la Torre. Claro, como en Madrid no toca nada, pues las cestas culturales. Bueno, no obstante, aunque tengamos a David, ya Martín, te encargas tú de llamar a los tres. Claro. Bueno, mix ahí. Hacemos un mix. Y que nos llegan un poco, pues que piden el programa, los pasajes, los monográficos, este monográfico, eso claro. Es cuántos años llevan escuchando, que sea un despliegue representativo de la audiencia. Bueno, pues enhorabuena, David Montoro Ramos, de Alcalá de Henares, Madrid, pues ha sido merecedor de esta tercera cesta cultural entregada por la Rosa de los Vientos. Uh-huh. Enhorabuena a los premiados, que se dice. Perdona por babble mil palabras de amor, perdona por babble inundando mi voz, un millón de versos para elegir, mil maneras de decir que velaré por ti, mil idiomas para soñar, un torrente sin fin de palabras para jugar y volver a reír, suenan para mí las notas de una canción y la música murmura que por ti late mi

del circo de Barnum. El circo Barnum, bueno, pues ahora ya tiene la aventura de los conquistadores, los Borgia, tienes el Mariscal de las Tinieblas, el doble CD. El doble CD no lo tenía, ¿no? Hombre, el doble CD es lo que más ilusión me hace, porque lo demás es claro, fácilmente conseguible, pero claro, el doble CD ya es objeto preciado, ¿eh? Es una sí, cosa ya de coleccionista. Así que nada, bueno, pues te agradezco sobre todo la participación, que hayas estado ahí atento en este año 2006 y que disfrutes de esta tercera cesta cultural que entrega la Rosa de los Vientos y que muy pronto te llegará, ¿eh? Como te llegará una llamada de Martín para hacer el mix con los ganadores, así que ahí ya no respondo, ¿eh? Ya con lo que hagáis con Martín ya no respondo, ¿eh? Vale, ya iré preparando la cartera. Oye, ¿cuántos años llevas escuchando La Rosa? Pues para mi desgracia solo 3, he tardado en descubrirte. Eres novatillo, solo 3 años escuchando. Sí, pero estoy muy enfadado conmigo mismo por no haberte descubierto antes. Me paso la vida en internet buscándote archivos antiguos. Sí. Bueno, eso por suerte no falta, ¿eh? Tenemos una cantidad de fuentes en esa cosa llamada Emule. Sí. Y en las páginas, en rosavientos.tk. Y nada, pues, ¿participas en los foros, en las páginas? Sí, me gusta. Es como hay mucha gente que comparte lo mismo que tú, pues es bonito. Bueno, pues muy bien. Además le tengo un cariño muy especial yo a Alcalá de Henares, porque ahí empecé de forma profesional en la sí, radio. Sí, lo descubrí hurgando por ahí por internet también. Hurgando, sí. Yo muchas veces digo, cuando damos alguna charla, alguna conferencia, digo, existen muchas leyendas circulando sobre mí, y por tengo que decir que todas son ciertas. Y lo de Alcalá de Henares también es cierto. Bueno, a ver si se te ve pronto otra vez por aquí. Bueno, pues claro que sí, y sabes que me gusta mucho Alcalá de Henares y pasear por un lugar tan histórico y tan hermoso, ¿no? Una maravilla. Mejor para el próximo premio Cervantes o algo así. Pues bueno, sí, iré a recogerlo y bueno, David, no te llama, como no te llama Isabel, pues ya hablaré yo con Bartolo para que te llame y venga Alcalá. Ah, vale, muy bien. Venga, pues un abrazo tremendo, David. Gracias para vosotros. Venga, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Amigos, queridos todos, estamos viviendo momentos felices, dando la bienvenida a este año 2007, y notamos, percibimos que las cuentas corrientes, son más de 20 las que tiene, las no oficiales me refiero, claro, de Martín Espósito, pues se van incrementando, ¿eh? Las cifras van llegando, él va acumulando sus ahorrillos, y claro, pues ya todo el mundo dice, claro, no es el preboste del tecno, no es el Dalai Lama del pop, no es el ayatola del rock and roll, no es el magister militum de la música clásica. Sí, amigos, todo eso y mucho más es Digi. Aquí estoy, Juan, me ha gustado el comentario del oyente, Tomás. Ah, no. David, si me paga bien será David, para mí es Tomás. Me ha gustado, es un buen chico, ha entrado muy bien ahí, va a ir preparando la cartera, así que hablamos. O sea, tú ya te ocupas de los tres, ¿no? De Gema, de David, y de Ignacio Pleite, Ignacio, Martín. Ignacio, que tenía esposa que no hermana, ¿no? Esposa que no hermana. ¿Con quién hablamos? Vale, bueno, pues estoy ya intentando ligarme a la esposa de la gente, ¿verdad? Bueno, pues tú ya me haces la mezclita ahí como puedas, es, sí. Y que quede lustroso, que quede bien, que se note que están entusiasmados. Claro. A ver. Que disfrutan, ¿eh? Fíjate, David solo lleva escuchando tres años. Y se fustiga por la noche. Cuando la vida media de un programa radiofónico en España, oiga, al margen de los clásicos, sí, pero no supera las 2 temporadas. Y él es novatillo porque solo lleva 3 años escuchando La Rosa de los Vientos. Ya tenemos más mili que Viriato. Sí, y más oyentes por internet que, ¿no? Sí. En directo. Sí, es que ya, en fin. Ahí estamos, que por lo menos, gracias a los dioses, aún queda alguien escuchando en directo. Sí, no, tremendo. Oye, pero estupendo, ¿eh? Que la gente nos escuche por donde sea. Claro, igual. Claro. Pero luego cuando llamen los del EGM, que digan, pues yo sí escucho. Claro, ahí está. ¿Qué escuchó usted ayer por la noche? Pues escuché La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Da igual. Era lunes, claro. Da igual. Era martes, da igual. Claro. Era La Rosa de los Vientos. Hacernos ese favor. Oye, qué mal, ¿eh? ¿Cómo nos vendemos? Tenés esa compasión, esa caridad con nosotros. Porque la cosa luego se pone muy malita y los jefes se ponen nerviosos. Sí. Afortunadamente tenemos ahí 227.000, sí. Pero hombre... Y llevar a gala que el año pasado superamos a todas nuestras competidoras. el año pasado. Sí, pero ya te dije yo, digo, se han debido equivocar. Sí, se debieron equivocar. O sea, eso de tener una hora líder... De 3 a 4 de la mañana. Cuatro, yo creo que estos se han confundido, no se han dado cuenta. La madrugada del sábado al domingo. En efecto, ya al siguiente GM ya nos arrasaron convenientemente. No es que no pasaran por encima, es que... No, dejamos de existir. No, pero aquello de ser líderes por un trimestre nos gustó. Ya sabemos que repetir. Pero somos los mejores segundos, eso está claro. Eso sí. Oye, pero segundos, pero con honor. Hombre. Con honor, con fuerza y fuerza con honor. Y honor. Bueno, pues nada, dispuesto, Juan, a escuchar las novedades musicales. Bueno, pero ha salido algo bueno. Lo último que llega a mis manos. Sí, tengo una novedad así nacional que me gusta. ¿Qué se ha vendido? Bueno, luego me lo cuentas. Luego te cuento cómo queda la situación final de las últimas semanas. Cómo están los discos más vendidos, porque también hablaremos del premio Nadal en literatura, hablaremos de Felipe Benítez de Reyes, que ha sido el ganador, y recomendaremos una representación teatral, un buen menú para empezar bien el año, no como otros que ya se han llevado un primer sustillo, Juan. ¿Qué ha pasado? Sí, pues resulta que ha habido un pequeño susto, bien fuertecito para comenzar esta semana, que es como llego. Tenemos un caso de plagio flagrante. ¿Un plagio? Están en el 17 de los más vendidos en la lista y veremos tras este varapalo si lo van a acusar. Me refiero a Mago de Oz. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Pues según cuentan las crónicas, el hijo del cantautor Fernando Ubiergo, a la sazón presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, es o era un fan de los Mago de Oz, el hijo, y recientemente adquirió una copia del recopilatorio de los Chus de Filati, los suyos. Sí. Cuando de repente al llegar a la canción Para Ella, firmada por Chus y Juanma en 1989, algo le llamó la atención. La letra decía algo así como: se escondía en los viejos pilares de la escuela para esconder al niño que pronto iba a llegar, fue difícil esconder en un pobre delantal los 3 meses de más. Bueno, contra respecto, ¿cómo se parece a la canción escrita en 1978 por mi padre, el cantautor Fernando Ubiergo, a la sazón presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, bajo el título Cuando Agosto Era 21, cuya letra decía algo así como: se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder al hijo que pronto le iba a llegar, fue difícil esconder en un pobre delantal los 3 meses de más. Bueno, así... Pues sí que se parece, sí. Párrafo tras párrafo. Finalmente, bueno, todo se ha cerrado con una rectificación de Chus, que ha dicho algo así como que... queremos que el autor chileno cobre todos sus derechos porque no quiero absolutamente nada que no sea mío por un asunto de moral y porque llevo 11 discos y nunca he plagiado a nadie. Firmado Chus, que además pide disculpas a Ubiergo y le felicitan, dice, por esa gran letra. Como compensación prometió además que lanzarán una nueva carátula del cuádruple álbum, el recopilatorio, con el error corregido y se disculparán con Ubiergo sobre el escenario cuando visiten Chile para dar un concierto en abril. Creo incluso que hasta barajan la opción de invitarlo para cantar el tema junto a ellos. Bueno, pues ya está. Caso resuelto. ¡Ay, señor, qué sobresaltos, de verdad! Con el, ¿cómo se llamaba esto? ¿La contextualización? Y se fue donde un cura... ¿Intercontextualización se llama? Intertextualización. ¿Intertextualización? Y se fue donde un cura quien le dijo que era pecado y muy pronto un abogado le habló de lo legal. Y es que era clavado, dice. Y se fue a ver al cura que le dijo que era pecado. Y luego un abogado. Bueno, en fin, sea como fuere. Las cosas que ocurren, de verdad. Sí. Mira, también este hombre de, ¿cómo se llamaba? Este de, que dice que le había plagiado a Michael Jackson. Con la canción Thriller. Era, ¿cómo se llamaba este chico, hombre? Este hombre que es tan simpático, que hace discos tan simpáticos. Eso lo ponen nuestros compañeros de No Sonora, ¿verdad? Y, no lo recuerdo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No sé. ¿Cómo se llamaba? El Parga. Creo que se llama Ricky Toledo. Seguro que hay algún oyente que sí lo sabe. ¿Cómo se llamaba este hombre que acusaba a Michael Jackson de plagiado de Thriller? Sí, Thriller. Que igual. En fin, que sea como fuere, empecemos. No. Como diría Josh Groban, tú eres querido, don't give up, no te rindas, chus. Josh Groban es nuestra novedad internacional. Aunque viendo su imagen, mucha novedad no. Es clavadito a un amigo mío, Sergio Patán. Incluso otro Sergio, como es Sergio de Montfort. Tiene unos pocos pelillos en la barba. Se parecen entre ellos. Sí, tiene un aire. Habrá quien le recuerde por apariciones televisivas como en la serie Ally McBeal. Pues Josh Groban. Pues no, no me acuerdo de nada. Yo tampoco. La Don Iván, esto es un plagio directo de la canción de Peter Gabriel, ¿eh? En realidad se llama Your Love. Ah, Your Love, bueno. Más conocida como Don't Give Up. Bueno, pues... ¿Cómo se llama? ¿Sí? Joshua Winslow Groban. Joshua. Josh Groban, para los amigos. Sí. Barítono, nació el 27 de febrero de 1981. Anda, en Los Ángeles. En el 81, fíjate. California. Uh-huh. Su padre estadounidense, descendiente de inmigrantes polacos y rusos. Ya estamos, datos. Ya estamos. Su madre descendencia noruega. Ya estamos. De verdad, es que... Tuvieron dos hijos el mismo día, pero con 4 años de diferencia. ¿Cómo que tuvieron dos hijos el mismo día? 4 años de diferencia. Y no eran gemelos, no eran pero gemelos. Qué barbaridad, pero sí. qué capacidad, en fin. Sí, no, qué calculines. Mira, ¿ese es él o es un...? Ese es él, mira, el barítono. Bueno, entonces resulta que tiene 25 años, uh-huh. que es noruego, ucraniano y polaco, ruso y todo eso. Y noruego. Últimamente es que hacen casting así, ¿no? Dicen, vamos a ver, sí. alguien que sea un poquito así, a ver si es de tez un poquito más oscura, que tenga los ojos verdes. Su padre incluso era judío. Su padre era judío. Se convirtió al cristianismo cuando se casó con la madre. Con la noruga. Con la noruga. La madre de Joshua. Bueno, pues mira, las cosas. Joshua. Bueno, no te rindas. Tú quieres que te escuchen, dice la letra del primer tema extraído de su álbum. Awake. Venga, es cierto, esto es Your Love, Don't Give Up. Bueno, pues muy bien. Bueno, se trata de su tercer trabajo tras su homónimo de 2001 y Closer de 2003, que consiguieron vender en todo el mundo la nada desdeñable cifra de 13 millones de discos. Es que, de verdad, el mercado español permanece ignorante ante estos eventos, ¿eh? No, es que, no, ¿de este señor se ha vendido algún disco en España? Pues no. No, porque es el primero que se va a vender. 13 temas. 13, como 13 millones de discos, que es lo que ha vendido, 13 temas nuevos, llenos de sentimiento, avalados hasta el momento y desde Navidades por doble platino en Estados Unidos, ¿ves? Canadá, sí. Suráfrica y platino en Francia, Noruega y Singapur. Hombre, ¿cómo no va a vender en Noruega? Si sí. la mamá es de Noruega. Claro, ahí está, ahí está. ¿Ha vendido en Polonia, esa es la pregunta? En Polonia no. En Polonia no, ¿verdad? No. Ingratitud. Bueno. Bueno, yo Israel ni te cuento allí, ¿no? Pues no le perdonan al padre. A veces. En Palestina creo que se está hablando mucho de Joel Groban. Bueno, pues Joel Groban y Awake, despierto, se pondrá a la venta en España el próximo martes 30 de enero. Unos días más tarde, en febrero ya, se publicará lo último de Tam Tam Go. ¿Queréis escuchar cómo suena? Tam Tam Go, los hermanos Campillo. Esto es Novedad Nacional, Tam Tam Go. Todos ya llevan unos añitos, ¿eh? ¿Están los hermanos? ¿Está solo Nacho? ¿Es como...? Ambos. Ah, ambos sí. ellos. Ambos ellos. Tengo un millón de carencias que etiquetan mi conciencia con sello de perdedor. Tengo un carnet de parado, un San Benito colgado, un poco de mal humor. Bueno, pues un poco la línea, ¿no? Habitual. No. ¿Este grupo es de Extremadura? Sí. ¿Son extremeños? No. Ya te he vuelto a pillar, Mati. No me pilles. Te he vuelto a pillar, hombre. Yo creo que los hermanos Campillo son de origen extremeño. No voy a buscarlo. Claro, hombre, yo diría que sí. A lo mejor me equivoco, seguramente me equivoco. Bueno, son más o menos del 59. De 59 años cada uno. De 59, del 59. Ah, del 59 años. Del año 59. Sí, por lo menos, Nacho. Del 14 de abril. Bueno, que tras sus éxitos del principio, decía yo, de los 90, se separaron para volver a juntarse a finales de esa década y arrasar de nuevo con un álbum Nubes y Claros. Sí. Se volvieron a separar, bueno, o sea, como el Guadiana, sí. se separan que se regresan. Sí. Se separaron tras el recopilatorio Miscelánea en 2001. O sea, que se separan después de cada disco. Sí, casi. Y en 2006 reaparecieron. Ah. Y ahora, un año después de que estrenásemos aquel Cruzando el Río para celebrar su regreso, pues esto es lo nuevo de Nacho y Javier Campillo. Pues vuelven los Tam Tam Go. Eso es, que vuelven tras fichar con Warner Music, que nos presentan este primer sencillo, El móvil de Lucifer, que es un aperitivo del próximo álbum, Euforia. Yo creo que son de Extremadura. Bueno. Pero Extremadura existe, es como Teruel. Yo creo que sí, yo creo que son extremeños. Solo cuando... Seguramente me equivoco, pero equivocando. Sí, es lo de los cinco. Que tienen 59 años y lo sabía. En el 59. Sí, es verdad. Esta Euforia se te ha pegado, ¿no? Sí. Euforia, que es como se llama el álbum. Está compuesto por 10 temas nuevos, se publicará el próximo mes de febrero, como hemos dicho. Promete, y quienes no prometen, sino que cumplen, son nuestros siguientes artistas. Uno de los maxi singles más vendidos estas Navidades suena a SFDK. SFDK. Estos son extremeños, ¿eh? Estos son extremeños. ¿De Madrid? No, ¿cómo que no? De Madrid. Escuchamos el resultado de... ¿De Madrid? Este es el resultado de dejar pasar mucho tiempo la carne en la nevera. Que... carne era podrida. Uno de los tres temas incluidos en el maxi single de Saturnino Rey, Tatu para amigos y fans, y DJ Oscar Sánchez, también conocido como sí. Acción Sánchez. Acción Sánchez y Saturnino. Y de Madrid soy yo, ellos son dos sevillanos que vendieron todo lo que quisieron con mira, el mira, libro. Mira, Martín, de verdad te voy a dar un capón, me están sí. dando la razón los oyentes, son extremeños los Fantango. Muy bien. Hombre, hay que venir con los datos, Martín, hay que venir con los datos. Muy bien, la semana que viene. De momento esta semana te cuento que son dos sevillanos, SFDK, pues que no, vendieron todo lo que quisieron el año pasado. Pero no eran de Madrid. No, eran sevillanos, te lo acabo de explicar. Que el madrileño soy yo, ellos son sevillanos. Y vinieron el año pasado con un niño, el niño... Ah, que tiene un hijo. Tenía un nombre, el niño era parecido a algo Saturnino, parecido. Saturnino y Acción Sánchez tienen un hijo. Sí, el niño era tenía un nombre parecido a... Era algo parecido a... Algo parecido a... Venga. Niño güey, okay. Eso es. Era el nombre, el niño güey. El anterior trabajo. El niño güey. Era su quinto trabajo. Era el quinto trabajo, ¿ya? Entró directamente al tercer lugar de los discos más vendidos. Sí. En el 99 se lanzaron con Siempre Fuertes. Siempre Fuertes. Primer disco. Sí. Y desde entonces, pues, sin parar. Sin parar, sí. Desde Los Chiqueros hasta Odisea en el Lodo. Pues colaboraciones con Frankie o La Mala Rodríguez. Sí. Y volviendo al actual sencillo, que sepáis que los tres temas inéditos del maxi son exclusivos, nos incluirán en el próximo álbum que está previsto que salga a la luz esta primavera de 2007. Por cierto, a euro el tema, o sea que no sale mal del precio. 3 euritos el maxi single. 3 euritos. Así, claro, no me extraña que esté entre los más vendidos, entre los 10 más vendidos. O sea, tú pagas los 3 euros, pero eso, ¿que te lo bajas de internet? No, comprarlo en una tienda. Ah, que vale 3 euros el maxi single. Exacto. Sí. Ah, bueno, pues está muy bien. Por cierto, hablando de los más vendidos, aquí tenemos los álbumes más comprados la última semana en nuestro país. Hombre, mira lo que dice David Peñalba, que estos sí son de Extremadura. Pero qué bien suenan los Beatles, pero cada día suenan mejor, qué barbaridad. El álbum Love, así es. Ya hemos escuchado a los Beatles desde ese álbum Love, pero sí. Esta semana no es que haya mucha novedad, así que pedí ayuda y dijeron ellos. Mira, Martín, a mí lo del señor este que es polaco, noruego y rumano y todo eso está muy bien. Lo de los FSFM también me parece muy bien. Oye, que está estupendo, lo seguro, lo de tal, el niño Wave. Pero es que suena esto, es que suena esto. Y ahora es cuando de repente se pillan con la cremallera. En fin, que esta semana no es que haya mucha novedad. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo quedaron los 10 temas. No ha entrado ningún disco entre los 10 más vendidos. No, pero... No han sacado discos. ¿Y las navidades? Pero la gente no... Nada. Han comprado más o menos. Han comprado más o menos. En el Top Manta, muy mal. Tenemos en el 10 al Canto del Loco, con Zapatillas. ¿Otra vez? Sí, ahí están. En el 9, Melendi, mientras no cueste trabajo, pues sigue en la lista entre los 10 más vendidos. Sí. En el 8 entra YouTube, sube un poquito con esos 18 singles. Sí. En el 7, High School Musical, que lo siguen reponiendo los canales de pago, como uno. En el 6, Operación Triunfo 2006, sigue con Adelante. En Adelante. El ecuador de la lista están los Beatles, que escuchamos con este nuevo disco. ¿No? ¿Cuántos han vendido los Beatles? ¿Un millón, 2 millones? Sí, más o menos. Un cero arriba, cero abajo. Eso depende de si es el primer Q o el segundo Q, Juan. Estamos hablando del primer Q, ¿no? ¿Qué es Q? Q, cuatrimestre. Ah, cuatrimestre. Exacto, primer Q, cuatrimestre. Bueno, pues nada, tienen 80.000 discos, o sea, nada. Un platinito hecho, ¿no? Bueno, no está mal. Qué maravilla este año. Si se entera John Lennon... Dejamos atrás, Paul McCartney cumplía 64 años, tal y como pronosticó en su canción, cuando tenga 64 años. Sí, sí. Y la gente fue a cantársela para mayor desastre, porque claro, estaba el hombre horrorizado. Y si se levanta John Lennon de la tumba, se pega con la tapa. Fíjate lo que ha dicho el profeta ese, que este año 2007 va a fallecer, Dios no lo quiera, un integrante de los Rolling Stones. ¿Sabes cómo se demuestra que los extraterrestres son seres inteligentes, no? ¿Cómo? Porque no vienen a la Tierra. Eso me lo ha contado un oyente, me ha llamado por teléfono. ¿Pero eso qué tiene que ver con Mick Jagger, hombre? ¿Tú le ves alguna similitud con un extraterrestre, no, Mick Jagger? No, cierto es que no. Claro, hombre. Bueno, pues en el 3 está Alejandro Sanz, sí, con El Tren de los Momentos. En el 2, La Oreja de Van Gogh, con Guapa. Y el número 1 es para Il Divo. Il Divo. Ahí están, 80.000 copias vendidas a 20.000 por barba. Claro, ese es el problema de los grupos, que ya, en cuanto pasas de 2... Sí. Y no eres pareja. Claro. Claro, a ver cómo repartimos esto, ¿no? A pachas. Claro. Entre Carlos Marín, el español. David Bisbal no... David Bisbal no está entre los demás vendidos. No, bueno. Claro, no. se ha quedado en el puesto número 13, y 2 de más 1 con Supremonición. Y mira que le sacan de promoción, ¿no? De sí, Premonición. Sí. Bueno, pues ya está, aquí tenemos Premonición, sí. El disco más vendido en este país, es Il Divo. Eso es, Il ya Divo. Sabes que ellos han ya vendido más de 10 millones de ejemplares, sí, de sus dos primeros álbumes. Este es el tercero, con 12 canciones nuevas, entre ellos este tema que escuchamos, La vida sin amor. Sí. Y bueno, pues que siempre han colaborado Steve Mac, por ejemplo, el sí, equipo sueco formado por Pierre David, sí, además del músico y productor David Foster, que ha trabajado con Michael Jackson. Déjalo, no insistas. George Harrison. Y no conocemos a nadie. Destiny's Child, Madonna. Ya, hombre, si con Madonna trabaja todo el mundo. No sé si con Coldplay también, pero... Bueno, en fin. Que ahora si continuamos, lo hacemos, como no puede ser de otra manera, hablando de premios en la aventura de la literatura. El otro día estaba viendo El pianista también. El pianista, la película, maravilla, ¿eh? Y aquí, maravilla. También suena. El pianista, obra maestra, sí señor. También suena este tema. También, es un tema muy popular, muy querido. Así que, bueno, anoche, como decíamos, claro, conocíamos al ganador del Premio Nadal de Novela 2006. Sí. Vamos a felicitar a... Bueno, pues en total se presentaron 286 obras, cosa que no está nada mal. Pues los que no van pillando de un sitio, pues se apuntan a otro, ¿no? Vamos a felicitar a Felipe, pero 286 obras optaban al 63º premio, lo que le encumbra como el premio más antiguo que se concede en España, un galardón que premia al ganador con 18.000 euros. El ganador fue para el escritor y poeta gaditano Felipe Benítez Reyes, 1960, Rota, Cádiz, con la obra Mercado de Espejismos. Premio Nacional de la Crítica, Premio Nacional de Literatura. Benítez suma ahora a su lista de galardones el Premio Nadal, que a la vez de manera indirecta pues premia esa poesía tildada como poesía de la experiencia, que dicen es la que practica el derrota, argumentando así pues en favor de su origen poético que una condición para escribir novelas es escribir poesía, pues la poesía tiende a la precisión, a procurar que las palabras hagan un doble esfuerzo y al final actúe en beneficio de la novela. Vale. ¿Eh? En cuanto al argumento de su obra ganadora, esa obra Mercado de Espejismos, pues narra la historia de dos ladrones de obras de arte ya retirados, Corina y Jacob, que reciben un último encargo imprevisto y es llevar a cabo el robo de unas supuestas reliquias de los Reyes Magos que se conservan en la catedral alemana de Colonia. ¿En Colonia? Por cierto, Juan, ¿sabes que han dicho que hay un cuarto Rey Mago, no? Un cuarto Rey Mago, bueno, y hasta 60. Sí. Sí. Y es que además, al parecer, nunca hubo Reyes Magos, porque... No, eran sacerdotes, ¿no? Claro. Bueno, pues le han puesto nombre al cuarto, se llama Arbatán. San Mateo, que es el único que refleja la llegada de magos, para la adoración del niño, sí, habla de magos, no de reyes. Ni reyes ni magos. Claro. Hombre, magos a lo mejor. Lo que pasa es que magos es una cosa muy herética, y entonces decidieron, ya en tiempos medievales, pues vamos a poner aquí reyes, ¿no? Y vamos a... Luego ya en el siglo XV y XVI decidieron que fuese uno de ellos negro, y que fuesen tres, ¿no? Pues, para representar los tres continentes conocidos. El día de la Epifanía, según el astrónomo Mark Kidder, del Centro Europeo de Astronomía Espacial, pues dio a conocer que, al parecer, habría un cuarto Rey Mago, sí, que se desorientó y no llegó a Belén. Y es que hay un relato navideño, sí, escrito a finales del siglo XIX por el estadounidense Henry Van Dyke, que cuenta que Arbatán, habría dedicado 30 años de su vida a buscar al Mesías para darle tres preciosas joyas, un zafiro, un rubí, sí, y una perla, hombre, que no pudo ofrecerle el día de su nacimiento. Pues siendo mago, siendo rey, presumimos, sí, que dedicase 30 años de su vida a encontrar una ciudad llamada Belén, sí, pues no habla muy bien de él. Es que cuentan que una semana antes del nacimiento, sí, de Jesús, la luna estuvo en conjunción con la estrella nova que seguía. Que sí, Martín, pero tú preguntas. Y se perdió. Tú vas a Belén, sí, y preguntando llegas. Sí. No puedes estar esperando la conjunción de la estrella nova. Claro, pero tú piensas que los otros tres, Melchor, Gaspar y Baltasar, iban juntitos. Entonces, iba cada uno, pero iban cuando no decía uno, decía otro por venir. Tú eres Melchor. Desde el Mar Caspio pues llegaron. Que siempre, Martín, pero tú eres Melchor y le dices al paje, adelántate unas jornadas y pregunta si vamos bien. Y ya el paje se encarga. El paje vuelve, es que va. Claro, bien. Pero ¿cómo si es? No vuelve. Albarán. Arbatán. Ah, Arbatán. El Albarán siempre llega. Sí, no claro, llega el paquete. Claro, digamos, sería el rey llamado también Seur, ¿no? El Albarán y el retractilado, siempre te llega todo. Siempre te llega todo. Bueno, pues nada, resulta que ahora tenemos un cuarto rey y los que nos quedan, ¿eh? Y los que nos quedan. Los que nos quedan, en fin. Aquí en el programa hemos contado muchas veces que no tres, sino incluso 6, 9, 60, de todas las cifras se barajan. Bueno. Sí, pero yo he estado en la tumba de los reyes en Colón en dos ocasiones. Y bueno, pues están allí. Y si están allí, pues están allí, Martín. Está Melchor, Gaspar, Basaltar y se cayó también. También, sí, ese también. Bueno, algo tan parecido al amor. El próximo año te pongo colgado del árbol de figurita de Navidad. Te voy a poner ahí todas las Navidades. Vale. Con luceditas. Sí, con un sensor. Cuando pasa alguien, tú cantas. Suena la música de DJ Martín, ¿no? Eso es. En fin, que regresamos al premio Nadal. Bueno, pues nada, felicidades. El premio Nadal que empezó en los años 40. Es un premio, pues el más veterano, ¿no? 63. El premio Ateneo no es de esa época también. No lo sé. El caso es que algo tan parecido al amor, nos hemos fieles a la noticia, ha sido también texto finalista, 6.000 euros, tres veces menos, pero ha sido firmado por la valenciana Carmen Amoraga, hay que felicitarle también. Muy bien. Y finalmente el premio Josep Pla, que ha sido para el narrador y ensayista Martí Domínguez Romero, nacido en Madrid, pero bueno, oye, que bien de jovencito se marchó a Valencia. Sí, bueno, está, pues enhorabuena. Por una obra especializada en lepidópteros. El lepidópteros. Sí. Aunque también ha habido novelas que versaban sobre la historia reciente de España, las de género policíaco y criminal, y también, bueno, algunas de corte intimista, introspectivo. ¿Y ningún thriller de corte mistérico? Sí, creo que la obra ganadora. Tiene un toque esotérico, la palabra es esotérico. Estamos en la beta. Tiene que estar la palabra esotérico. ¿No? Esotérico, sí, estamos en la beta. Nadie cree, ¿verdad? No. Pero todo el mundo escribe, usa. Y habla sobre ello. Sí, bueno. En fin, avancemos. Y siguiendo la estrella, y lo hacemos con la lista de ventas de libros en nuestro país. Recurrimos a la lista de ventas de la Casa del Libro. Y vamos a ver los relatos, por ejemplo, de no ficción. En el 5 tenemos a Federico Jiménez de los Santos con De la noche a la mañana. En el 4, José Antonio María con Marina, Anatomía del miedo. En el 3, Maestros de la República, de María Antonia Iglesias. En el 2, El alma está en el cerebro, de Eduardo Ponset. Y el 1 es para Estambul, de Orhan Pamuk. En ficción, el top 5, los 5 más vendidos. En el 5 está Kafka en la orilla, de Haruki Murakami. Sí. En el 4, sí, La fortuna de Matilda Turpin, de Álvaro Pombo. Mira, aquí tenemos el premio Planeta. Puesto número 3, Todo bajo el cielo, Matilde Asensi. En el 2, La catedral del mar, de Ildefonso Falcones. Porque el puesto número 1 es para Arturo Pérez Reverte, con Corsarios de Levante. Bueno, Arturo Pérez Reverte se ha inflado a vender estas navidades, pero carros y carros de libros, reponiendo constantemente. Y bueno, pues la verdad es que lo ha vuelto a conseguir. Don Arturo, un año muy bueno, con además A la triste en el cine. Uh-huh. Y también ahora pues este libro, Los Corsarios de Levante, ¿no? Nada más vendidos estas navidades. Uh-huh. Sí, señor, junto con pues bueno, los clásicos, y siempre pues es bueno recomendar pues el regalo de un libro. Regalar un libro yo creo que es un signo de amistad, es un signo de cariño y de reconocimiento hacia la persona que lo regala, ¿verdad? Pues tú te regalan un libro, uh-huh, y dices, pues qué, ¿cómo me considera? Sí. Claro, pues es un signo de distinción. Regalen, por favor, regalen literatura, que falta hace. La Pasión India, por ejemplo, la he regalado yo. Otra vez La Pasión India, pero he regalado yo. Es que no, una edición especial con pétalos. Bueno, ¿cómo con pétalos, Martín? Tenía dentro. La Pasión India, de verdad. Para completar. Sí. Decías. Que para completar la terna Gendil, pues tiempo para el teatro. El teatro. Aunque esta semana, como la última, estaba un poco bailarín. Y pensé en el de Winnie the Pooh, Juan. En el de un poquito de musical. Yo estuve con el joven Alejandro. Sí. Que se confirma que en el tarro de miel no hay polonio. No. Estuvo, niño, Alejandro ya se encargó de eso. Estuvo a punto de saltar al cuello de Winnie the Pooh y de todo lo que está, de Tiger y de todos, de conejo y bueno. Y se confirma que Winnie the Pooh es de Extremadura también. Se confirma. No, de Extremadura, claro. Es del bosque. Martín, por favor, un poco de seriedad. Pensé que de Obicedo. Es del bosque de los Cienacres. Vale. Winnie the Pooh, que es más simple que el asa de un cubo. Pero bueno, los de Disney lo hacen muy bien, un gran montaje escénico. Sí, los actores interpretaron a la perfección, el merchandising Disney funcionando en todo momento, venta de libros, de giragiras, de palomitas, de Winnie the Pooh, todo. Los niños pegando botes, disfrutando, y nada, sigue la aventura. Bueno, pues lo pasamos muy bien, un gran musical. Para pequeños y para mayores, si en la última edición de la Agenda Cultural recomendábamos Cascanueces, de María Jiménez, en el Teatro Madrid, esta semana, la primera de 2007, continuamos en la misma línea, recomendando grandes clásicos, y es que en el Teatro Gran Vía de Madrid podréis presenciar, e incluso si estiráis el cuello, podréis participar en el mítico Lago de los Cisnes. ¡Qué maravilla! Esto sí, aquí has tocado mi fibra sensible, Martín. Vamos a abrazarnos, pongámonos el tutú y evolucionemos por la pista, por el escenario. El Lago de los Cisnes, el clásico por excelencia, el canto máximo y sublime del ballet, con mayúsculas. Que se note, espaldas rectas, hombre. Mira cómo saltan. Hasta el 14 de enero, el Teatro Gran Vía abrirá sus puertas a los amantes de la danza, ofreciendo uno de los repertorios más distinguidos del ballet clásico de Moscú, de Natalia Kasatkina y Vladimir Vasiliev. El Lago de los Cisnes, la gran obra de Tchaikovsky, que se puede contemplar por precios, eso sí, que encontraréis entre los 25 y los 42 euros. Otra cosa es lo del precio de las entradas, ¿eh? Es tremendo esto, ¿no? Sí. O sea, ir a un musical... ¿Para eso hacer merchandising? Sí, sí. Ir a un musical está bien, pero claro, es el musical de ese año o de, incluso de tu vida, ¿no? Porque ya no vuelves más porque... Bueno. Pero bueno, siempre... Pero hay jóvenes también que se gastan eso en otras cosas. Pues sí, y, ¿no? Sí. Todo lo que se invierte. Mira, antes decíamos lo de los libros. Pues exacto. Regale también entradas para ir a ver un musical y disfrutar de un libro. Si un libro no te sale por menos de 20 euros. Pero es nada, eso no a no ser es que nada, sea de bolsillo. ¿Por qué se vende tan bien el disco, que vale eso? Sí. Y luego el libro cuesta tanto, ¿verdad? Cuesta más leer. Sí, sí, sí, pero bueno. Estamos acostumbrados a formatos rápidos. Mm-hmm. Lectura rápida, internet. Sí, sí. Regálenme cultura, por favor, ¿eh? Discos, libros, entradas para los musicales. Disfrutemos de la cultura, que es el bien más preciado de nuestra civilización. Bueno, pues ahí tenemos a Natalia y a Vladimir, que han creado un estilo propio, que une la tradición clásica con elementos modernos sin salirse del guión, claro. El ballet comienza con el príncipe Siegfried saliendo de caza con sus amigos para celebrar su cumpleaños, y de repente en el bosque encontrará unos bellos cisnes. Cuando se dispone a matarlos, uno de ellos le dice que en realidad es la princesa Odette, sí, transformada en cisne por un sortilegio del mago... Es que el mago es muy malo, ¿eh? Y solo para romper ese maleficio, pues... Y una vez tendrá que encontrar el amor verdadero. Y una vez vi al mago Rothet este, pegó un brinco y se pegó un trastazo contra una roca que había falsa, eso sí. ¡Ay! Se pegó un trastazo el mago que hombre, se recompuso el hombre, ¿eh? Sí, ¿no? Se recompuso y... Tutú y... Sí, pero ya no brincaba igual, ¿eh? No. Solo una pata. Hombre, que los danzarines también son humanos. Eso es que estaba durmiendo el cisne. Sí, sí, sí. En fin. Pues el mago se pegó un leñazo contra la roca. Se desplazó. La roca se desplazó 3 metros. No era ruso, claro. No, sí. La roca habría salido. ¿Sí? Eso. Ah. En fin, que yo creo que ahora sí, una vez más, me pongo el tutú y parto con mi maletín y mi móvil en espera de sobornos. ¡Amigo! ¡Ay, la verdad! Ya se despide. El ser más corrupto de la radiodifusión española, Digi. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. A ver qué cuentan nuestros oyentes. Bueno, pues tenemos oyentes muy nuevos, tenemos oyentes antiguos, sí, y tenemos, por ejemplo, a Javier. Es que en Navidades hay mucha incorporación, ¿eh? Sí. Eso es una tradición en la Rosa de los Vientos. Javier dice que cuando curraba en el turno de noche, pues nos encontró por casualidad dando vueltas por los diales, ahí aburrido de escuchar siempre lo mismo. Y bueno, que gracias a ti y a los colaboradores, pues que empezó a interesarse por la historia, por proteger la naturaleza, por conocer otras culturas, por viajar. Nos parece genial. Muy bien, muy bien. Dice que después cambiamos a otro turno, que él también, y que, ¿cuál fue su sorpresa? Que una bochornosa noche de verano nos encontró de nuevo y siempre que puede, pues nos escucha. Ahora mismo suele ser los sábados. Los sábados, bueno, pues un abrazo tremendo para este oyente y para todos los que nos escuchan los sábados y así por los domingos también. Una petición, dice. Una petición. A ver si colgáis en la página de juanantoniocebrian.com la historia de las ratas rusas y el vodka. Bueno, pero eso es de cuando los muñecos, claro, hace 10 años. O... Se acuerda de turno de noche. Sí, sí, con el plutonio, que entonces llamábamos plutonio, ¿no? Uh-huh. Era el señor Frías, ¿era? El señor Frías con las ratas de 500 kilos. Bueno, pues vamos a intentar recuperar esa historia y pondremos más audios en juanantoniocebrian.com. El inmediato es el Profecías 2007. Así que muy pendientes, que el Profecías 2007 lo colgaremos con muy buena calidad en sonido. Pues a ver si podemos mañana o el lunes. Uh-huh. Bueno, pues al hilo del plutonio, vamos con el correo de Rebeca, que me considera, dice, un genio de los chistes, pero bueno, eso. Rebeca. Eso es todo Espósito, un misterio, ¿no? Rebeca. Sí. Rebeca Espósito, dirás. Sí, fíjate. No. ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice Rebeca? Dice que escuchando al señor Rueda hablar sobre Polonio, pues ha recordado un libro que leyó no hace mucho tiempo, que se llama Las Perlas Peregrinas, de Manuel de Lope, y en él se relata una historia de un abogado que por azar tiene en su poder dos perlas. Al final resulta que las perlas no son más que una aleación de cerámica vitrificada rellenas de plutonio, y era una forma de trasladar el plutonio por toda Europa sin levantar sospechas. Y en estos momentos creo que el dicho de que la realidad supera la ficción es más que oportuno. Sí, sí, sí. Y es más, la ficción muchas veces adelanta o vaticina la realidad que está pendiente de ser descubierta. Eso digan a Julio Verne. Así que muchas gracias, Rebeca, por contarnos y compartir este libro con nosotros. Rodrigo dice que es un geólogo chileno, amante de la historia de los cómics, y nos escribe desde Chile, desde una ciudad llamada Antofagasta, en medio del desierto de Atacama. Atacama, uno de los desiertos más crueles y despiadados del mundo. Antofagasta, que es una ciudad muy, muy, muy literaria, como bien sabéis. Desde donde nos escucha, ¿no? Siempre. ¿Dónde está este oyente? Está en Atacama. Bueno, sigamos. Dice que hace dos años nos descubrió gracias al podcast... Silvia, tú que lo sabes todo. ¿Ha tomado la medicación, Martín, antes de...? No, se le ha acabado, no lo quería decir, pero... Pues ahora vamos rápidamente a la farmacia de... Sí, a las 24 horas, pero vamos, pero como Fittipaldi, sí, vamos. Que en cuanto se le pasa la hora... se nota. Pues él se ha quedado maravillado, Rodrigo, por la calidad del programa, y dice que a veces teme que después de 15 años, Juan Antonio, la momia, se canse de hacer el programa y ya no pueda escucharlo, que espera que eso nunca suceda. Y te hace preguntas. Dice, a ver, ¿cuándo se van a editar tus libros en Chile? Los he buscado desde hace tiempo y no apareces en los catálogos de aquí. Y hace un año, por lo visto, estuvo en Barcelona y se quedó muy triste porque él iba buscando el libro Los Enigmas de las 4Cs o El Mariscal de las Tinieblas y tampoco los encontró. Bueno, pues los de la esfera de los libros no, pero los de temas de hoy, que es el Grupo Planeta, sí están en América. O sea, que El Mariscal de las Tinieblas, Enigma y los Borgia supongo que todavía no, pero llegarán pronto, sí que pueden estar en Chile. O sea que, editados por Planeta, sería. Sí, incluso El Mariscal de las Tinieblas, con la traducción portuguesa, se está vendiendo muy bien en Brasil. Sí, Mariscal das Trevas. Mariscal das Trevas. Enigma creo que se está vendiendo muy bien en México, en Colombia, en Argentina, o sea que supongo que sí, que si buscas un poquitín sí que los puedes encontrar. ¿Y si no, a través de internet? Sí, sobre todo los títulos de temas de hoy. Además, El Mariscal de las Tinieblas es título, además que lo tienen los mismos, Martín, ¿no? En universidades norteamericanas. Eso es. En Miami. Y en Las Vegas. O sea, vamos con el CSI, ¿eh? Nosotros. Allá donde está el CSI está un libro mío. No, te falta Nueva York. Nueva York, hombre, ¿cómo no van a tener El Mariscal de las Tinieblas en Nueva York, hombre? Seguro. Pues busca, amigo, que seguro que en Chile ya están. Tenemos un correo de Salvi, que ha encontrado algo por internet, dice que puede resultar muy interesante para el programa de radio. Se trata de Matavenero, un pueblo abandonado que fue repoblado como ecoaldea, y donde la gente vive en armonía con el entorno, que no dan valor al dinero, al tiempo, y tienen una percepción diferente de la vida y muchas cosas más. ¿Mata? Matavenero. Venero, en España está el... Sí. Bueno, pues nada, está esa recomendación ecológica. ¿El dato de los habitantes? No lo tengo. No lo tiene. Ya se hace el mismo la pregunta. ¿Está en Extremadura? Alex desde Valencia agradece sinceramente el día que por casualidad nos descubrió por primera vez. De eso hace unos 5 o 6 años. Ahora tiene 21 y puede decir que ha crecido y se ha culturizado en parte gracias al programa. También nos escucha vía podcast porque el horario no le permite estar todos los días pendientes. Dice que los sábados es cuando suele estar escuchándonos, pero que no nos preocupemos y que si le preguntan desde el EGM dirá que escuchan directo tanto el sábado como el domingo. Muy bien, Alex. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer cuando te preguntan del EGM y dicen no, sí lo escucho, sí lo escucho yo en directo. Sergio es de Madrid, tiene 15 años y se declara enamorado del programa, que lo escucha siempre que puede, y que le gustaría pedirte un pasaje de la historia sobre Dante Alighieri. Hombre. Que me parece un personaje con una vida y una obra muy interesante. Y tiene Sergio 15 años. 15 años, y por cierto, que le han llegado los Reyes, claro. ¿Ya han llegado los Reyes? Sí, ¿y qué es lo que le han llevado a casa? Sí. El libro de los Borgia y los Psicokillers. Pues anda. Este muchacho es distinto, ¿eh? Claro, escucha La Rosa de los Vientos. Está muy bien. Bueno, pues venga, prometido, vamos a hacer uno sobre Dante Alighieri. Además, ella... Tuve el placer de escribir sobre Dante para el Magazine del Mundo hace ya algunos años. Y bueno, pues vamos a recuperar esa historia que me parece fascinante. Además es noticia. Es noticia porque la Divina Comedia ha sido musicada por un obispo del Vaticano. Así que venga, pues con tal motivo vamos a hacer un pasaje de la historia de Dante Alighieri. Sí. Y Carlos Carrera desde Madrid tiene una de las primeras peticiones, o para pasaje de la historia, dice, o para los espías favoritos, sobre el agente Salomon Rosenblum, alias Sidney Reilly, interpretado por Sidney en la magnífica serie Reilly as the Spies. Bueno, pues lo pasamos esto a Fernando Rueda y él le toma muy buena nota. Gracias por sugerirlo. Tenemos una pequeña petición, Juan Antonio, de parte de Miguel Ángel. Dice, bien para tus pasajes de la historia o bien para tu versus. Pues como en alguna ocasión ya has hablado de alguno de los personajes más notorios de la leyenda del salvaje oeste americano, ¿sí? ¿Acaso podría resultarte una propuesta interesante? Lo que es seguro es que, transmitido por con tu maestría y desde tus vastos conocimientos, quedaría un rato maravilloso. El tema que te propone el oyente es la biografía del famoso comisario de Dodge City y Tombstone, Wyatt Earp. Wyatt Earp. Sí, o en un versus, Wyatt Earp versus los hermanos Clankton. En el duelo de OK Corral. Bueno, pues ese está muy bien, sí. Por cierto, mañana ya retomamos la temporada oficial de versus y de pasajes. Mañana tenemos el versus entre, bueno, yo creo que uno de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer Adolf Galland, el celebérrimo jefe de la aviación alemana, uno de los jefes de caza de la aviación alemana, de la Luftwaffe, enfrentado a su jefe, claro, a Hermann Göring. Así que mañana ese versus, vamos a reiniciar la temporada y ya con los pasajes y todo. Bueno, pues muy bien, Martín. Sí. ¿Sabes dónde nació Adolf Galland? ¿Sabes lo que le hizo un pez a otro pez? ¿Qué dijo? Nada. Nos vamos, nos dejamos con los Reyes Pascuas, los servicios informativos de Onda Cero Radio, por nuestra parte nada más, con los saludos de David Peñalba, el control de sonido, Silvia Casasola, Martín Espósito, con Antonio Cebrián. Mañana más, hasta entonces que se dé bien.